al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track, programa número 76. Y un programa muy especial, porque es el primero de los últimos, ojo, de la temporada, que amenazamos con volver en septiembre. Pero os hemos preparado, os estamos preparando, mejor dicho, una serie de programas especiales con algo que aquí, en Little Track, nunca hemos escuchado. En el Gourmet Around the Track, sí que tenemos un colaborador, el Rosal Karim, supongo que alguno lo conocéis, que nos hace una sección dedicada a grandes mitos, grandísimas bandas, por todo el mundo conocidas, pero que nos cuenta que una vez fueron emergentes. Esas bandas empezaron de alguna manera. Y bueno, hemos pensado que si en Gourmet Around the Track normalmente a final de temporada ponemos algún especial recopilando todos los una vez fuimos emergentes, ¿por qué no hacerlo aquí en Little Track, donde nunca os lo hemos puesto? Dicho esto, pues ya está la presentación hecha. A partir de ahora, los programas que nos quedan hasta final de temporada vamos a hacer lo que nos quepa, porque este programa es un poquito más corto. Pondremos tres, creo, especiales, una vez más emergentes, y así los podéis escuchar también, igual que lo disfrutamos en On The Track. Ya está, se me acaba la presentación. Espero que os guste, espero que lo disfrutéis. La semana que viene volveré con, me imagino que otros tres más, tres, cuatro, depende de la duración. Y vamos a escuchar, para que esas bandas que ahora empiezan y lo ven tan difícil, que comprendan que todos, hasta los más grandes, alguna vez estuvieron igual que ellos, empezando. La semana que viene volvemos con más. Bueno, qué maravilla, un mes desconectado del mundo en este bosque. Me he encontrado una cámara de vídeo un poco rara, con una gente chillando y una cosa así, no sé. Este bosque es un poco extraño, también os digo, ¿eh? En estas noches han pasado cosas, no sé, un poco extrañas. Voy a ver si la civilización sigue igual que cuando la dejé, que yo creo que sí. A ver si encuentro a Begoña y nos vamos con el camión a algún sitio. El Ross, sube. Hola Bego, ¿qué tal? Pues joder, que llevo un mes ahí en ese bosque, una de gritos, una... Me he encontrado una cámara, luego te enseño las imágenes, espeluznantes, como mucho miedo. Pero bueno, bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? ¿La ruta bien? Oye, muchas gracias por hacernos la ruta internacional en la Puerta de la Noche, ¿eh? Muchísimas gracias, me encanta esa sintonía ahí con Bonnie Tyler en el camión, maravillosa. Yo vengo a traerte, pues una vez fuimos emergentes, ya sabes, a comenzar otra vez. Por cierto, déjame que antes de contarte de qué grupo vamos a hablar, que dé las gracias, porque los especiales que hicimos de los emergentes de la temporada pasada han sido un exitazo. Así que muchas gracias a todos los que nos escucháis y gracias por seguir esta pequeña sección. Así que venga, si te parece, voy a sacar de la mochila un discazo y te cuento. A ver, es una banda que quizá este disco que vamos a escuchar no sea de los mejores, pero bueno, luego te pongo otro porque la verdad es que llevo tres o cuatro. Venga, voy a darle al play. Sí, vengo a traerte una banda que durante tiempo fueron de mis favoritas, porque creo que se alejaban un poco de lo que hacía el resto. Han sido tildados de pastelosos y han provocado algún que otro subidón de azúcar, pero bueno, a mí me apetecía traerlos porque es una de esas bandas que cuando la oigo me provocan una sonrisa. Hoy voy a hablarte de Def Leppard. Steve Lepard nació en Sheffield, en el Reino Unido, y inició su carrera a finales de los 70, aunque alcanzó su éxito en la década de los 80, esa década dorada donde las teles y las radios se interesaban por el hard rock melódico y los pelos cardados. Los Lepard forman parte de esa New Wave of British Heavy Metal que surgió con Maiden y Saxon. Tuvieron dos álbumes mágicos, Pyromania e Hysteria. Sobre todo este último, una colección de hits y para mí un imprescindible si te gusta el metal ochentero. Pero los Lepard también tuvieron sus comienzos. En el año 77, el bajista Rich Savage, el guitarrista Pete Willis y el batería Tony Kenning, todos ellos estudiantes de la escuela de Tapton en Sheffield, se unieron para formar una banda de rock a la que denominarían Atomic Mass. Inmediatamente se uniría a ellos Joe Elliott como vocalista, aunque él se postuló originariamente como guitarrista para el grupo. Savage era un talento futbolístico y jugó en el Sheffield United, eterno rival del equipo de sus amores, el Sheffield Wednesday. Tras jugar varios años al fútbol, decidió que lo suyo era la música. Por entonces, cambió el nombre de la banda a Death Leopard, Leopardo Sordo, inspirados en una antigua idea de Elliot, pero luego modificarían el nombre por una sugerencia de su batería, Tony Kenning, y bueno, pues lo modificaron ligeramente con Death Leopard, tal y como lo conocemos. Así que así quedó para, bueno, pues hasta nuestros días. Mientras perfeccionaban su sonido ensayando en una fábrica de cucharas, la banda decidió contratar a otro guitarrista, Steve Clark. Ya era enero del 78. Acto seguido, Kenning se retiraría a finales del mismo año, justo antes de que entraran al estudio para grabar un primer EP. Kenning fue reemplazado por Frank Noon, quien solamente estaría junto a la banda para la grabación de lo que se convertiría en un famoso EP llamado Death Leopard EP. Las ventas de ese EP se elevarían gracias a la difusión del tema Get Your Rocks Off, que encantaba a un DJ de la BBC, John Peel, considerado en ese momento como una autoridad en el punk rock y en la música new wave. Vamos, lo que tú eres al mundo emergente, Bego. Finalmente, en el año 78, se unió a la banda el baterista Rick Allen, que en ese entonces solo contaba con 15 años. Es muy curiosa la historia de Rick Allen, cómo llegó a la banda, a Def Leppard. Algún día te la contaré. En el transcurso del siguiente año, el 79, la banda fue ganando fama entre el público metalero del Reino Unido y serían considerados como los líderes iniciales de esa New Wave of British Heavy Metal. Aunque bueno, con el paso cedieron el tiempo a una banda que era una apisonadora, es Iron Maiden, por supuesto. Esta popularidad, la popularidad de Def Leppard, les valió un contrato con un sello, con Phonogram Vertigo. Su álbum de debut, On Through the Night, saldría al mercado el 14 de mayo del 80. A pesar del éxito de su EP anterior y el éxito comercial de On Through the Night, los fans de la banda rechazaban esta intención del grupo de cambiar su sonido para llamar la atención del mercado estadounidense. De hecho, en el Festival de Reading, el público les tiró basura al escenario. Esa fue la bienvenida que recibieron. Def Leppard captó la atención de un productor, de Robert Jude Mood Lange, que bueno, pues que ya habréis oído hablar de él en estos emergentes, porque trabajaba con AC/DC, y accedió a producir el segundo trabajo discográfico llamado Hide and Dry, el cual fue editado en el 81. Lange logró potenciar de muy buena manera las características de cada uno de los miembros de la banda. Y este trabajo consiguió. A pesar de que consiguió ventas más pobres que el anterior. Tuvo un bombazo, un vídeo para la canción Bringing on the Heartbreak, que fue uno de los primeros vídeos de metal o de hard rock que en el 82 emitió la cadena MTV. Este éxito con el vídeo le otorgó un gran reconocimiento a Def Leppard en los Estados Unidos. Y diréis, bueno, pero ya nos hemos ido de foco, ya hemos hablado de los comienzos de los Leppard, sí, pero me gustaría contaros una anécdota que hizo que esta banda a mí me ganara el corazón para siempre. En el 82, Phil Collen, guitarrista de The E-Girl, reemplaza a Pete Willis, quien fue despedido el 11 de julio por problemas de alcoholismo. Esto ocurrió durante la grabación de su trabajo de Pyromania, el cual saldría al mercado el 20 de enero del 83. Este disco también fue producido por Mood Lange. Además, el sencillo Photograph convirtió a Def Leppard en una banda reconocida mundialmente. Dominaron las listas estadounidenses durante 6 semanas. Pyromania vendió más de 20 millones de discos en todo el mundo, incluidos solo 10 millones solo en los Estados Unidos, siendo certificado como álbum de diamante en este país y llevándolo al estatus de clásico del heavy metal. En el 84, el día de Año Nuevo, en pleno éxito de la banda, su batería, Rick Allen pierde un brazo en un accidente automovilístico. Como os digo, el 31 de diciembre del 84, mientras conducía cerca de Sheffield, un Corvette, su Corvette, se salió del camino, saltó sobre un muro de piedra y cayó en un campo cercano, provocando que Allen saliera despedido del vehículo y perdiera su brazo izquierdo. Los médicos lograron reponer el brazo, pero debido a una fuerte infección, debió de ser amputado de nuevo. Rick confirmó que no estaba bajo la influencia del alcohol, pero que su accidente fue una imprudencia en un pique con otro Alfa Romeo. Ya sabéis, la carretera tiene muchos peligros, y si no, que te lo digan a ti, Bego. El exbatería de Status Quo, Jeff Rich, ayudó e inspiró durante la convalecencia a Allen, y tras varias horas de discusión decidieron desarrollar un kit electrónico para Rick, con el que pudiese tocar usando solo un brazo. La batería acústica Ludwig, que usó en Height and Ride y Pyromania, fue regalada por el equipo de Def Leppard. Trabajando en conjunto con Allen, el fabricante de baterías electrónicas Simmons creó una batería especial, y Allen hizo su debut post-accidente en el 86, en el Monster of Rock, en el castillo de Donington. En agosto del 87, la banda lanzó su cuarto álbum, Hysteria, el cual, después de relativamente mal comienzo, un lento comienzo en los Estados Unidos, se convirtió en otro enorme éxito, vendiendo sobre 15 millones de copias solo en Estados Unidos. Lo que más me gusta de esta historia es que la banda, en un gran momento, esperó a su compañero. No contrató un sustituto, no buscó a alguien que lo reemplazara definitivamente. Esperó, y el destino les premió con el exitazo de Hysteria, como os decía al principio, uno de los grandísimos discos de los 80, o quizá de todos los tiempos. Así que esta ha sido la historia de Def Leppard. ¿Qué te parece si traemos uno de esos primeros temas de Def Leppard? Bego, yo creo que quizá On Through the Night, de ese primer disco, de ese primer LP, sería una buena canción. Vamos a por ella, venga. Le doy al play. We'll be right back. Pues nada, oye, que esto será Antiflepar, que paro la música, que me llevo el CD como cada semana, que lo meto en mi mochila y que estoy dudando, no sé si pedirte que me dejes en otro bosque de estos, porque la verdad es que pasa un poquito de miedo, para que te voy a engañar. Pero me han hablado de una montaña que está de camino, que te pilla de camino, en la que, bueno, pues puede haber algo de festival, puede haber, no sé, una aventurilla nueva. Así que déjame por allí y ya me voy buscando yo la vida, que he quedado con unos colegas que van caminando hasta la montaña, no te digo nada la que llevan, que me voy a ir con ellos, ¿vale? Y nos vemos el mes que viene. Un beso grande, muy buena ruta y mucho cuidado. Nos vemos en la ruta internacional en la Puerta de la Noche. ¡Chao! Venga, hasta luego, taraos. La madre que me parió, llevo caminando un mes entero. Uf, estos enanos, de verdad, o sea, no he visto grupo más raro que si iban a llevar un anillo, no sé dónde. De verdad, esto es demencial. Cuando se lo cuenta Begoña, mira, ahí está. El Ross, sube. Hola, Bego, ¿qué tal? Joder, tía. O sea, ¿no sabes? No, que yo iba a la montaña esa. Que te dije el otro día que me encontré con un grupo de peña. Venga, no, que vamos de caminata. Que llevo un mes andando. Que iban a llevar un anillo a no sé dónde. Bueno, mira, una locura. Una fucking locura. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este mes? Bien, bueno, me alegro. Mira, a ver, que están las cosas otra vez con el dichoso virus. Fastidiadas, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de un grupo emergente, como siempre. Déjame que abra la mochila. Llevo aquí una cantidad de mierdas. Que si sangre de orco, que si no sé qué. Yo, esta gente no sé qué me ha dado. Espérate. Ah, mira, aquí está. Voy a darle al play, a ver si conoces a estos chicos. Welcome to our show. If you've got that problem. Sí, yo creo que la voz es muy reconocible, a pesar de que, bueno, luego cambiaron un poquillo de estilo y sonaban distinto, ¿no? Venga, vamos a por ellos. El otro día vi una peli en una de esas plataformas de streaming sobre los comienzos de un mito. Twister Sister, sí, los de los huevos con aceite. Y me he decidido a contarte cómo fueron sus comienzos. Ya sabes, estaba pensando, me he equivocado porque estaba pensando en huevos con aceite. Seguro que lo habéis cantado todos. Bueno, venga, volvamos a lo que vamos. Twister Sister comenzó el 14 de febrero del año 73, cuando el guitarrista J.J. French se unió a una banda llamada Silverstar. En aquellos días, French usaba un pseudónimo, Johnny Heartbreaker. Había tocado con algunas bandas locales e hizo una prueba para Wicked Lester, el grupo que posteriormente se convirtió en Kiss. Bueno, ya ves, a sugerencia del vocalista de Silverstar, Michael Valentine, la banda se cambió el nombre a Twister Sister. Valentine y el guitarrista Bill Diamond dejaron la banda pronto, por lo que French se quedó como guitarrista y vocalista, bueno, y como jefecillo de la banda, ¿no? En 1975, Eddie Fingers Ojeda, un amigo del cole de French, se unió como segunda voz y segunda guitarra. Él había grabado ya antes con otra banda de Nueva York que se llamaba SPV. Kevin John Grace reemplazó a Mel Starr Anderson en la percusión y el bajista Kenny Neil completó la banda. Ellos querían tomar una dirección musical más cercana al glam con afán de provocar y ya utilizaban pintas así un poco extravagantes influenciados por David Bowie, Mott the Hoople, Humble Pie o las New York Dolls. Tocaron en clubs y locales sin mucho éxito hasta el 76, pero en el 76 apareció el magnífico Dee Snider, que se unió a la banda como vocalista y principal compositor de las canciones. Cambiaron la batería por Tom Petty y el grupo tomó una deriva más metalera, pero sin abandonar esa imagen glam, aunque el glam ya había pasado de moda y no volvería hasta los 80. Las habilidades excepcionales del tío Snider como líder de la banda llevaron al grupo a un considerable éxito local. Ya sabes, este tío es un animal de escenario. Rompieron las expectativas en la región de los tres estados, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, y con su creciente número de fans empezaron a tomar el nombre de SMFFOTS. Te lo traduzco, Sick Motherfucking Friends of Twister Sister. Los enfermos hijos de puta amigos de Twister Sister, vamos. Más tarde lo acortaron y lo dejaron en SMF, Sick Motherfuckers. También bastante explícito, enfermos hijos de puta, a los que dedicaron una canción en su tercer disco, Hay que tener fans hasta en el infierno. Este tercer disco, Stay Hungry, fue al final su disco con más éxito. Ninguna discográfica estaba interesada en la banda, así que en el 79 lanzaron un sencillo que se llamaba I'll Never Grow Up, con Under the Blade en la cara B, con su propia discográfica, una discográfica que se llamó Twister Sister Records. Lanzaron otra canción que se llamaba Bad Boys of Rock and Roll con Lady Boy en 1980 y bueno, el legendario Eddie Kramer produjo ambos sencillos. Más cambio de formación, tropiezos, ya sabes lo que es una banda emergente, les llevó a buscar discográfica en el Reino Unido por sugerencia de dos reporteros de revistas Sound y Kerrang, dos míticas revistas del metal. Allí, en el 82, consiguieron finalmente firmar un contrato con Secret Records, una pequeña discográfica británica dedicada a la música punk. En junio del año 82, el grupo lanzó un primer EP llamado Roof Cuts en la discográfica, en esta discográfica, en Secret Records, que fue seguido pronto por su primer LP, Under the Blade, que estuvo producido por Pete Way de UFO. A pesar de la baja calidad de la producción, el álbum fue un éxito en el underground y una sorpresa en el Reino Unido, dándole a la banda pues suficiente reconocimiento para telonear a bandas como los mismísimos Motorhead. El álbum tenía un sonido crudo de metal, incluida Tear It Loose, una canción metalera muy rápida, ofreciendo un solo de guitarra de Eddie Clarke de Motorhead. Otro sencillo, el futuro éxito, We're Gonna Take It, Huevos con Aceite, fue planeado para su lanzamiento, pero Secret Records quebró antes de que Snider fuera capaz de completar la letra. Durante este tiempo, Twister Sister cambió su imagen andrógina y glamurosa por un look más grotesco y agresivo, como todos les conocemos, que los distinguía de las demás bandas del glam metal de la época. El grupo ahora se veía más como metaleros, con un look extraño por esa imagen y esa música. Y aunque tenían todavía su estilo, bueno, glam tirando un poco al pop, estaban acercándose un poco más a la imagen del metal de cuero y cadenas que se estilaba tanto en los 80. Aparecieron en un programa de la tele llamado The Tube y la discográfica Atlantic Records habló con la banda para firmar con ellos los discos que hicieron falta porque les encantó ese aspecto visual y ese aspecto musical de Twister Sister. Irónicamente, Atlantic fue una de las compañías que rechazó a Twister Sister en el pasado en sus días de club en los tres estados. Su segundo LP, el primero de Atlantic, You Can Stop Rock and Roll, fue producido por Stuart Epps, lanzado en el 83 e incluía un éxito en el Reino Unido que era I Am and Me. Y bueno, pues desde el punto de vista de la producción, el álbum ya sonaba mucho mejor y cada tema era igualmente heavy y poderoso. Debido al éxito de esta canción, de este I Am and Me, la compañía decidió promocionar a la banda en mayor medida. Hicieron el vídeo de la canción You Can Stop Rock and Roll, el cual se convirtió en el primero de una serie de vídeos cómicos que popularizó la banda. Lo demás, como siempre, es historia del rock, así que vamos a escucharlos un poquito. Pues estos son Twisted Sister y esta es su historia. Una historia muy, muy... no sé, muy atípica. Yo recomiendo que si podéis ver el documental, lo veáis, porque os va a gustar, creo. Y este es ese primer disco, este Under the Blade, que bueno, pues que tenían por ahí con un sonido menos metalero, pero ya prometía, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos de otro disco de este You Can't Stop Rock and Roll que lanzaron con Atlantic, ese tema tan mítico, ese I Am and Me, que fue un éxito en Reino Unido y que les permitió pues lanzarse a la fama? Venga, voy a darle al stop y te dejo con I Am and Me y las hermanas Twisted Sister. Pues ese era el exitazo, ese I Am Me, que como te digo se convirtió en, bueno, pues en uno de los primeros éxitos y en uno de los primeros éxitos en vídeo de Twisted Sister. Y esto de Kiss Are Back, otro temazo. Tiene muchos temazos Twisted Sister, ¿eh? Yo creo que nos quedamos siempre con los mismos, con los icónicos, pero tienen muchos temas y creo que son una bandaza que supieron revolucionar muy bien el glam y el metal y darle una vuelta de tuerca. Así que bueno, siempre es chulo. ¿Te ha gustado? Me alegro. No sé dónde decirte que me dejes esta semana, porque de verdad, lo de irme al campo y pegarme la pateada con el grupito este ha sido bastante hardcore. Así que, no sé, la ciudad está como para verla. Cualquiera se mete ahí con tanto bicho y tanto virus. No sé qué hacer. Creo que me voy a quedar por aquí en un spa. Un poquito de relax, un poquito de burbujitas y veremos a ver. Déjame ahí. Espera, no pares, espera. Me llevo el CD, que este me gusta. Ahora, déjame aquí, que voy a... Me han dicho que por aquí cerca, en esta carretera, un poquito de camino, hay un spa, así que me voy con mi mochila. Nos vemos el mes que viene. Mucho cuidado, mucho éxito, mucha suerte y que enhorabuena por todos esos exitazos de todos los programas que estás teniendo, que me alegro más que nada. Un beso enorme. Venga, hala, no te entretengo más. ¡Hasta luego! ¡Buena ruta! Ya hemos hecho una sección con la historia de Van Halen como banda, pero desde Urme Metal on the Track queríamos tener un recuerdo con uno de los guitarristas que han formado parte de la banda sonora de nuestra vida, Eddie Van Halen, que nos dejó el pasado 6 de octubre del 2020 en Santa Mónica, en California, con 65 años. Edward Ludwig Van Halen nació en Ámsterdam el 26 de enero del año 55. Su padre, Jan, era clarinetista, saxofonista y pianista, hecho que influyó notablemente en su pasión temprana por la música. Tras pasar un tiempo en la ciudad holandesa de Nimega, se trasladó con su familia a los Estados Unidos en febrero del 62, mudándose a Pasadena, a California. Tanto Eddie como su hermano Alex obtuvieron la nacionalidad estadounidense y empezaron a estudiar piano en San Pedro con el experimentado músico Stacy Kalbatis. Pero lo suyo era rock and roll y los hermanos decidieron aprender a tocar otro tipo de instrumentos además del piano. Inicialmente, Edward se interesó por la batería y Alex por la guitarra. Tras escuchar la interpretación de su hermano del solo de batería de la canción Wipeout de The Surfaris, este... Eddie decidió cambiar el instrumento y comenzó a practicar guitarra eléctrica. Según el propio músico, en su adolescencia practicaba en su habitación durante largas horas con su puerta cerrada. Los dos hermanos formaron The Broken Combs con otros tres chicos, actuando regularmente en la escuela Hamilton de Pasadena, donde Eddie cursaba cuarto grado. Tiempo después, el guitarrista declaró que la versión de I'm So Glad del grupo Cream fue una de sus principales influencias musicales, asegurando además que se había aprendido casi todos los solos de Eric Clapton con dicha agrupación. En una entrevista para la revista Guitar World, Edward afirmó: "Siempre he dicho que Clapton fue mi principal influencia. Sin embargo, yo era más parecido a Jimmy Page de una manera más bien temeraria". I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad. adquirió el nombre definitivo de Van Halen tras la llegada del bajista Michael Anthony, y en el seno de esta agrupación, Eddie se convirtió en un elemento básico de la escena musical de Los Ángeles a mediados de los 70, con sus presentaciones en clubes como el Whiskey a Go-Go. En el 77, Warner Bros. Records les ofreció un contrato de grabación y se convirtió en su principal discográfico. Tras su lanzamiento, el disco homónimo de la agrupación, su primer trabajo, se convirtió en uno de los debuts de mayor éxito comercial en la historia del rock. A comienzo de la década de los 80, Van Halen pasó a ser una de las bandas con más éxito de la escena hard rock estadounidense, confirmando este hecho con el lanzamiento de 1984, el cual se convirtió en disco multiplatino un año después de su publicación, con Jump como himno del heavy metal. Pero esa historia ya os la hemos contado desde el camino. Eddie además participó en varios proyectos musicales paralelamente a Van Halen. En el 76, tanto Eddie como su hermano Alex grabaron tres maquetas con Gene Simmons, The Kiss. Las canciones Christine 16, Tunnel of Love y God Love for Sale fueron grabadas y finalmente publicadas en el box set de 2017 de Simmons titulado The Bowl. En el 82 tocó el solo de guitarra de la canción Beat It de Michael Jackson, perteneciente a Thriller. En el 84 apareció junto a David Lee Roth en la introducción de un vídeo musical de Frank Sinatra llamado LA Is My Lady, y en septiembre de ese mismo año grabó una canción en solitario llamada Donut City para la película The Wildlife de Art Leeson. En el 87 grabó las líneas de bajo del álbum en solitario de Sammy Hagar, I Never Say Goodbye, tocando además el solo de guitarra de Eagles Fly. En el 94 compuso el riff de la canción Evil Eye con Tony Martin, Tony Iommi y Guess Butler de Black Sabbath. El tema formó parte del álbum Cross Purpose, pero Eddie no apareció en los créditos debido a las restricciones impuestas por la compañía discográfica. En el 96 grabó con su hermano la canción Respect the Wine para la banda sonora de la película Twister, y 2 años después aportó el solo de guitarra en el tema de Roger Waters, Lost Boy Calling, para la banda sonora del film La leyenda del pianista en el océano. Eddie Van Halen fue considerado por la revista Rolling Stone como el 8º mejor guitarrista de la historia y era conocido por su técnica llamada tapping, una técnica que consiste en que ambas manos tocan en el diapasón de la guitarra simultáneamente. Aunque popularizó esta técnica, no fue su inventor, ya que había sido usada esporádicamente por otros guitarristas con anterioridad. Según el portal Music Radar, Steve Hacker de Genesis usaba esta técnica en los 70 y se convirtió en una influencia para el propio Eddie. Cuando se le preguntó al respecto, Hacker dijo: Eddie y yo nunca hablamos de ello, pero sí, él reconoció que fui yo el primero con el tapping. Eddie es un magnífico guitarrista, por supuesto, fue él quien dio nombre a esta técnica. Eddie Van Halen durante años luchó contra el alcoholismo y el uso de las drogas, casi durante gran parte de su vida. Declaró que empezó a fumar y a beber con 12 años y que necesitaba el alcohol para tocar. Entró en rehabilitación en el año 2007 y aseguró en una entrevista en 2008 que alcanzó la sobriedad un año después. Tras sufrir lesiones persistentes causadas por sus acrobacias en los conciertos de Van Halen, el músico se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera en noviembre del 99, al sufrir una osteonecrosis crónica que se hizo difícil de sobrellevar. Además, comenzó a recibir tratamiento para el cáncer de lengua en el año 2000 y se sometió a una operación en la que se le extirpó un tercio del órgano afectado. Se declaró curado del cáncer en 2002. En agosto del 2012 debió ser sometido a una cirugía de emergencia por un grave ataque de diverticulitis. El tiempo de recuperación requerido debido a la cirugía llevó a posponer las fechas de la gira de Van Halen programada en Japón para noviembre de ese año. En el 2019 se reveló que el músico había estado luchando en secreto contra un cáncer de garganta desde el 2015 y, como os digo, el 6 de octubre de este maldito 2020 se nos ha ido uno de los grandes Guitar Hero de la historia. Que la tierra te sea leve. ¡Hostia! Me he dormido. Voy corriendo que he quedado con Begoña para que me recoja con el camión. Creo que hoy le voy a hablar de Eddie Van Halen. El Ross, sube. Hola, Bego. ¿Qué tal?